Estoy buscando para casarme una mujer que tenga harta plata, con tal de que me quiten el hambre, ya no me importa meter la pata. Ya no me aguanto más esta vida, quiero decirles y es con franqueza, habiendo tanta plata perdida, ¿por qué no salgo de esta pobreza? Por eso si hay una interesada que a mí me ofrezca un buen partido, que no me falte nunca con nada, porque se lleva un buen marido. Nada me importa que sea bien gorda y si es bien flaca lo mismo da, que sea avispada o sea bien tonta, no me interesa saber su edad. Después de verle los billeticos y estar viviendo como yo quiero, no le hago caso a esos detallitos, todo se arregla con el dinero. Después de verle los billeticos y estar viviendo como yo quiero, no le hago caso a esos detallitos, todo se arregla con el dinero. Así mamacita, tranquila, que aquí hay mucho dinero. Eso lo tapamos con plata. Y ya después que nos case el cura, yo le hago una segunda exigencia, de que me pase las escrituras de lo que sean sus pertenencias. Toda la finca, todo el ganado y hasta la herencia de su papá. Y si me dicen interesado, yo les contesto, eso es la verdad. Toda la vida yo he sido pobre, por eso busco mujer con plata. Yo le obedezco y me le hago el bobo, vale la pena meter la pata. Después de verle los billeticos y estar viviendo como yo quiero, no le hago caso a esos detallitos, todo se arregla con el dinero. Después de verle los billeticos y estar viviendo como yo quiero, no le hago caso a esos detallitos, todo se arregla con el dinero. ¡Claro! ¡Ánimo, Joaquín! Ya después que nos case el cura, yo le hago una segunda exigencia, de que me pase las escrituras de lo que sean sus pertenencias. Toda la finca, todo el ganado y hasta la herencia de su papá. Y si me dicen interesado, yo les contesto, eso es la verdad. Toda la vida yo he sido pobre, por eso busco mujer con plata. Yo le obedezco y me le hago el bobo, vale la pena meter la pata. Después de verle los billeticos y estar viviendo como yo quiero, no le hago caso a esos detallitos, todo se arregla con el dinero. Después de verle los billeticos y estar viviendo como yo quiero, no le hago caso a esos detallitos, todo se arregla con el dinero.